Suárez y marcando una nueva era en la cumbia. Super banda que sonido. Sabes que te quiero, no me hagas más sufrir. ¿Cómo me tratas? Siento que fui nada para ti. Si un día tú me dijiste, no puedo vivir sin ti. Creo que ya lo olvidaste, de ti nunca lo creí. Existen muchos ratos que nunca podré olvidar. Nunca habré imaginado que tú me ibas a dejar. Que lloré